tema de Yo No Fui. Quinto volumen, Láser. ¡Órale! Saludos cordiales a todo nuestro público. ¡Ándale, Gerardo! Allá por Osurbama, compadre. ¡Uy! Si te vienen a contar cositas malas, cantándolas a volar, dices que yo no fui. Te lo juro que yo no fui, pero es que todo me ¡Gracias!